Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Es la misma estrategia que usan las sardinas, que usan las abejas, que usan muchos animalitos, que es el grupo, el enjambre. Entonces, aquí me enredé. Ese fue el que volví, me había usado para difusión. Entonces, farming o enjambre, son modelos de ocupación de la red, donde todos, lo que buscamos es ocupar todos los campos de batalla. En este caso es de la red, pero también lo podemos hacer con la ciudad, con todos los espacios de ciudad, ocupar todos los medios que se tengan a la mano. Esta es una frase de Arquilla Rumsfeld: la revolución informacional está cambiando la forma en que la gente lucha a lo largo de todo el espectro del conflicto. Lo está haciendo fundamentalmente mediante la mejora de la potencia y capacidad de acciones pequeñas, de acción de pequeñas unidades, y favoreciendo la emergencia de formas reticulares de organización, doctrina y estrategia que hacen la vida cada vez más difícil a las grandes y jerárquicas formas tradicionales de organización. La tecnología importa, sí, pero supeditada a la forma organizativa que se adopta o se desarrolla. Hoy la forma emergente de organización es la red. ¿Esto qué quiere decir? Que las organizaciones, mientras más grandes, son más paquidérmicas y les cuesta más reaccionar. En cambio, si uno está organizado en pequeños grupos, es más ágil, más rápido y tiene más velocidad a la hora de tomar decisiones o ejercer acciones. Es un cambio de paradigma, ¿no? Entre el átomo, que es dividir, ¿sí?, unidades, y la red. Sí, el básico, pues, David y Goliat y todos esos asuntos, que esa celulita se mueve más rápido. Entonces, en este caso, pues, todo esto... Uy, hay una sombra allá, Dios de qué. Resulta que eso está marcado dentro del ámbito del activismo, y ser activista no es más que ser una persona activa dentro de un tema, algo que le apasiona a uno está más activo que otras personas en el asunto. No tiene nada que ver con ilegalidad, no tiene nada que ver con maldad, con terror, nada de eso. Es más, está contemplado dentro de los mismos derechos fundamentales de la Constitución. Por ejemplo, el artículo 13 de nuestra Constitución dice: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. O sea que tenemos esa libertad, todos somos igualitos, ¿cierto? Eso ya de entrada, usted tiene los mismos derechos que yo, entonces, listo, usted va en carro y yo voy en bicicleta, tenemos los mismos derechos para entrar ahí. Ese vendría a leerse como el artículo de la igualdad, todos somos igualitos. El artículo 16 es como el artículo de la libre desenvolvimiento de la personalidad. Repasemos la Constitución: todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico básico. Mis libertades llegan hasta donde empiezan las del otro. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Entonces, claro, cuando vos sos una minoría y te estás viendo segregado y te estás viendo presionado, y lo ideal es que el gobierno te respalde, te preste atención y te preste las garantías que en la misma Constitución está, para que vos te desenvolvas libremente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo adopté moverme de esta manera, el Estado me tiene que ofrecer las garantías para que yo lo haga libre y seguramente. Entonces, ¿por qué? Porque yo digo, es que me da claustrofobia estar en un carro. y esto me hace feliz y esto me sirve para el libre desarrollo de mi personalidad. Y es constitucional, ahí está. Mira, yo no he comprado carro porque yo vivo a 5 minutos en bicicleta de mi trabajo pues principal. Y esos son 15 cuadras. Si yo compro un carro, me voy a demorar el doble de tiempo, voy a tener que gastar gasolina, voy a tener que pagar parqueadero porque actualmente yo no tengo parqueadero. Voy a tener que pagar el parqueadero en mi trabajo. Entonces yo he hecho el análisis y he dicho, no es justo, ¿sí? Si camino 10 minutos y llego, o si monto en bicicleta 5 minutos y llego, pues ya lo tengo solucionado. Es re breve. Y bueno, no estoy tratando de evangelizar que hay la bicicleta lo más mejor, sino que se trata más de un asunto de esto, de grupos discriminados, de minoría y del poder que tiene todas estas vainas, que sí están muy bien escritas porque hay mucho escrito y que en realidad lo cobijan a uno, y que si uno se hace loco y no le para bolas, pues va a seguir ahí debajo de ese asunto. Pero si uno se manifiesta y le hace caer en cuenta al Estado como tal, que, hey hermano, es que se le olvidó a usted esta tareita, entonces las cosas se activan. Y el artículo 20, pues el de libre expresión, que está muy bonito el párrafo: se garantiza a todas las personas la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y de recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Choque. Usted puede decir lo que le venga en gana, obviamente, respetando lo anterior, dentro del marco de la cordura, el respeto de los derechos de los otros. Exacto, los derechos de los otros, para no generar pánico este y lo otro, pero dentro del marco de lo que es civilizadamente normal, usted puede hacer todo eso. Este pedacito: fundar medios masivos de comunicación. Listo. Los medios masivos de comunicación tradicionales son muy difíciles de llegar a ellos. O sea, yo hacer un canal de televisión me tengo que meter con asuntos del espectro electromagnético, igual con la radio AM, FM, y eso ya tiene unos monopolios, los manejan los mismos dos o tres, entonces uno no tiene cómo competir ahí, pero ahí es donde se abre la oportunidad de nosotros. Uno tiene la capacidad de que, si no tiene los medios, puede crearlos por sí mismo. El taller de Oscar hace parte de ese tipo de accionar. O sea, si yo no tengo con qué comprarme un micrófono de 200, 500 mil pesos, pues construyo uno de 2000. No va a tener la calidad y no me va a coger los altos, los bajos, los brillos, todo el espectro, pero me va a servir para cumplir una función básica. Para digitalizar mi voz y sacarla. ¿Ya sucedió o no? Sí. ¿Y cómo te fue? Bien. Pues hay una cosa que acabo de destacar ahí, es como que muchos de los micrófonos están en los dispositivos ya, no es que sean lo más barato o lo que nadie usa. Los teléfonos celulares, los audífonos, los walkie-talkies, todos utilizan este tipo de micrófonos. Incluso equipos especializados como un parabólico direccional tienen todos de esos micrófonos. Entonces es como buscar cómo darle uso y volverlos potentes y eficientes, tal vez sustituyendo equipos que pueden costar mucha plata con una poca inversión. Pero la propuesta nuestra es construir un parabólico con una sombrilla reciclada, y un parabólico puede costar 8 millones en el mercado, que son los que tienen pues la forma de sartén, por así decirlo, y que utilizan en los partidos de fútbol para captar el sonido de la acción mientras el juego se está dando. ¿Y llegaron a construir ayer uno de esos? No, con los pelados llegamos fue a construir otro, que es el holofónico, en el que se simula un poco la disposición de la banda sonora sobre el cráneo, sobre una cabeza humana, con una cabeza de maniquí. Entonces lo que se hace es disponerlo ahí y uno capta el sonido como si lo estuviera captando con las orejas nada más, sin ningún dispositivo, y eso lo tira a grabación. Lo importante con los pelas fue construirlo, pues decirles: esto es un micrófono que vale 800 pesos, un cable que vale 2000, el estaño se maneja así, la soldadura para hacerlo es muy sencilla, y al final ellos se divirtieron mucho haciendo los micrófonos y pues le dieron uso. Después les prestamos grabadora y salieron por todo el colegio a grabar a los profesores, a los compañeros, escuchando lo que estaban grabando. ¿También se dio acá? Entonces lo que se logra con eso es que se anime, derribar esa frontera tecnológica o del poder adquisitivo. No, pero es que yo no, mentiras, que usted sí. Y ya vos te das cuenta como, ah, caramba, pues de ahí algunos van a quedar picados y van a seguir metiéndose con el asunto y van a desarmar un audífono y van a desarmar el teléfono, sí, alguna cosa vieja, y lo van a reusar o a recircular. Entonces, bueno, una de las ideas es tener un norte común. Pues es sabido, y estamos hablando de swarming, estamos hablando pues de enjambre, una golondrina sola no hace verano. Entonces, si usted encuentra, detecta que su problemática es repetitiva, pues entonces junte a toda esa gente y hablen en los buenos términos. El factor común que he encontrado yo en este tipo de casos es que cuando hay varias personas dolientes de un mismo tema, es porque son líderes. Líderes dentro de su comunidad, líderes dentro de su barrio, dentro de su gremio, lo que sea. Y poner de acuerdo líderes es muy difícil. O sea, tanto macho alfa junto choca. Pero si vos logras mantenerlos bajo un norte común, decirle, bueno, es que usted y yo somos diferentes, no nos tenemos que querer, no tenemos que ser amiguitos, pero acordate que hay que ir por esa bandera. Allá vamos por esa. Distribuyamos las tareas. Vas a hacer esta parte, yo hago esta, pero vamos por eso. El norte es el mismo. Dejando los egos a un lado, los intereses económicos, cualquier cosa, pero si uno logra tener un norte común, la saca. De resto, se la pasa persiguiendo uno en la cola y ahí es donde todos los procesos se caen. Es más, cuando hay agremiaciones, eso para mí es uno de los principales problemas, agremiarse. Porque cuando te agremias, la institucionalidad te puede llegar muy, muy fácil y neutralizar muy fácil. Que dices, no, muchachos, venga, vamos a hacer un tallercito, vamos a hacer, venga, yo lo contrato para eso. Y cuando te contratan, pum, caíste en la trampa y ya te neutralizan. Te dan el caramelito y te sacaron de combate porque ya entras dentro de su estructura, dentro de sus reglas, y si las violas, te joden. Mientras que estás atomizado, es muy difícil coger un grupo que no tiene cabeza formal y no te van a poder... ¿Por eso es apropiado ese tipo de estructura? Exacto. Es muy difícil de neutralizar en el momento que coge ventaja. Porque sí, bueno, de lo que estoy diciendo es que estamos hablando de que son acciones civiles pro común ante una compañía o ante el Estado, y no sin entrar en el marco del... Y que tienen que ver con la creación de medios de comunicación. Y que tienen que ver con la creación de los medios para manifestarse y llevar la problemática a un nivel de visibilización más alto. Yo identifico mucho esto con el caso del canal comunitario que les contábamos, y uno de los principales retos que nosotros hemos tenido allí es que tenemos identificados, lo que les decía, tenemos identificados unos líderes, unas personas que han estado viniendo a las sesiones, pero no han podido consolidarse como un grupo. ¿Sí? No sé, los compromisos, la falta, claro, de comunicación, no sé qué pasa. Tiempo, sí, cualquier cosa. Entonces, yo creo que la estructura de tener un grupo que sea como el que jale a los demás, tiene que empezar como a replantear, porque al final eso siempre termina como en escándalos de corrupción, o que no todos tienen el tiempo, entonces los tres que llegaron toman una decisión que involucraba a los otros tres. Ajá. Y empiezan las discordias. Entonces ahí es como un poco lo que dice Luis, es ver cada uno dónde es fuerte. Y de esa fortaleza, pues diga, pues si yo no puedo asistir, yo estoy trabajando con la reforestación, entonces mando a un pelado de los que está trabajando conmigo a que represente este núcleo, o nos enfocamos con una tarea específica de este núcleo. Y así cada uno. Entonces al final, por ejemplo, yo estoy trabajando acá en Pance, así como con Luis, el de las lámparas. Él tenía como la intención de invitar a muchos líderes también para generar la posibilidad de crear una emisora comunitaria acá. ¿Y qué pasó? Pues empezó como... Nosotros empezamos a hablarles del tema, hicimos unos talleres acá, les quitamos un poquito la idea de la gran inversión para construir la emisora, Y el problema fue prácticamente ese, como que como no se pusieron de acuerdo, pues ya no volvieron a incentivar. Entonces les decíamos, inviten a los pelados jóvenes que de pronto a ellos sí les gusta el cacharreo con la tecnología o no le tienen tanto miedo al micrófono, y empezamos. Que apropiarse de la herramienta y ya después vendrá la necesidad de una FM o de otra forma de transmisión. Bueno, y entonces vuelvo y insisto, todo esto es dentro del marco de lo legal. En el momento que vos te salgas, ya le das una excusa al sistema que está muy afilado para eso, para ir por vos y sacarte del foro. Entonces, si uno está dentro de una sociedad, uno tiene que conocer la norma, los deberes y los derechos. O sea, si yo voy a violar todas las normas, en este caso pues puse la norma de tránsito, que es la más vulnerada día a día por todos, en todos los niveles,